Muy bien, estamos aquí comenzando con esta nueva emisión de Palitroche. Soy su amigo Alflies. Lemo. El Bizarro. Su personaje favorito de la... Ah, cabrón, no estamos en la tele, ¿verdad? ¡El Chamán, güey! Muy bien, aquí en esta ocasión vamos a darles un pequeño previo de lo que tendremos. Vamos a tener una entrevista con Chabelo. Para ¡Chabelo, soy tu ídolo! ¡Eres mi ídolo, güey! En familia con mi abuelo. No, ¿cuál era abuelo? ¿Cuál abuelo? El ídolo de los niños, ¿eh? Con Chabelo, Chabelo. Dame una galleta, tengo hambre. Y te amo más. Muy bien, vamos a preguntarle qué, cómo sigue acerca de su accidente que tuvo en la semana. El choque y el... Bueno, lo atropellaron a ese ícono de la televisión mexicana. Vamos a tener una entrevista con él. Y ya saben, aquí una buena hora de musiquita, relax, cotorreo. Aquí, las locuras de todos nosotros. Es más onda el güey del chamán, ¿o no, chamán? Sí, el chamán, yo creo que es el ídolo de la multitud en estos tiempos. No, Chabelo. Sí, pero... Pero el chamán es el chamán, güey. Así es, la banda Palitrochesca aquí transmitiendo para todos ustedes desde internet. ¿Recordemos de las rutas de acceso? Pueden tomarse fotos acá diciendo el lobby chamán y nos las mandan a los correos, que es programapalitroche@hotmail.com. Se los agradeceremos. O pueden visitar la página, que es programapalitroche.blogspot.com. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con una rolilla que nos agrada a todos. ¿Con qué quieren empezar? ¿Alguna dedicatoria? No sé. Una canción que... ¿Quieres ser el quinto Teletubi, güey? Hemos... Vato pirata, sí, vato malazo, perro. Somos cuatro. Bueno, pues que la diga el güey ese del chamán. Pues no sé, dijo la de Zarro que tenía una bonita canción para dedicar. Muy bien, comencemos con la canción. Oye, Melo Ray, 3, 2, 1, 0. Pues yo pedía la de... ¿Cómo se llama? La de... No, Kumbala, no, esa está muy fea. Déjeme si estoy llorando. Del gran silencio. Del gran silencio. No, para ahorita, para los que son bien cholotes. Sí, pinche gente puta, un güey dice que... Espérate. ¡Seguridad! Un cabrón dice que esas rolas son de traileros, güey. ¡Seguridad! ¡Seguridad! No hay bronca, así que vamos con esta tardecita lluviosa, noche o día, o como quiera que esté el clima. Vamos a escuchar El Gran Silencio y Déjenme Si Estoy Llorando, aquí en su programa Palitroche. Estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me ves ya sola voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima darme paz. Este llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que solo voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pida ni una explicación, si es que no hay allá en mi corazón la felicidad que ya perdí. Ya negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás lo olvidaré. Déjame solo con este dolor, que fue mi error. Aceptar el final, mi instancia no fue mejor. Que poco a poco, las lágrimas borran los recuerdos. La nostalgia o al menos trataré de engañar al alma, distanciando a la soledad. Pero la verdad no es esa, porque tú bien, que no lo olvido. Mi presencia aún está conmigo, de tus labios no me he desprendido. A pesar de todo no lo consigo. He intentado alejarte de mi lado, no he encontrado el método correcto de lograrlo. Recordar a cada momento tocándote como es imposible olvidar. Si yo sonar, déjenme llorar. Y quizás me olvidaré de ti. Regresamos aquí a Paletrocha después de escuchar el gran silencio y Déjenme Estoy Llorando a petición de Ave Zorro. Y como lo prometimos de verdad, les dijimos al principio del programa que íbamos a tener una entrevista con Chavero vía telefónica. Así que vamos a marcarle ahora mismo para ver si nos contesta. Esperemos que sí. Muy bien, vamos a llamarle. Esperemos que nos conteste. Mano a mano. Bueno, Chavero, somos aquí desde Paletroche. Somos el Chamán, el Emo, el Ave Zorro y el Fly, aquí comunicando contigo. ¿Ya nos oye, Chavero? ¡Ay, Chabelo! ¡Sí! Eso es. Te estamos esperando aquí, Chabelo, con unas cuatachas. Y unas nenas acá. Sí, Chabelo, en este mismo momento mandamos a alguien. ¿Quién quiere ir? ¿Chamán? ¿Tú quieres ir? Te mandamos al Chamán, ¿está bien? ¡Hombre, aquí está el Chamán! ¡Cami fuera! ¡Vámonos! Muy bien, como ya escucharon, aquí tenemos a Chabelo en la cabina. ¡Chamán, ve! ¡Chamán, ve por Chabelo! ¡Te esperamos aquí! Tendremos aquí, ¿ya llegó a la cabina? ¿Qué pasó, Chabelo? Chabelo, ¿cómo estás? Chabelo, un honor tenerte aquí, Chabelo, bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal, Emo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Está bien, tranquilo, mirando a su círculo. Ojalá que todo mal. Sí, después de hacer el culo, a ver. ¡Una bienvenida y reparación! ¡Sí! ¡Chabelo! ¡Chabelo me pateó, güey! ¡Chabelo! ¡Ay, bueno, el culo! ¡No te pateas! Gracias, Chabelo, muchas gracias. Qué bueno que... Creo que vas a apadrinar este programa. Era nuestro primer invitado de honor. Muchas gracias, cuate, muchas gracias. Qué buen humor tiene Chabelo, Sí, mira. Perdón, ¿me trajiste una galleta? ¿Quieres una galleta? ¿Un animalito? No sé, ¿me lo recuerdo? Una chamana animalito, güey. Muy bien, cuate, muy bien. Estoy emocionado de estar aquí después de mi accidente. Oye, Chabelo, ¿que te uniste a mi banda o qué pedo, güey? No, Chabelo. Muy bien, cuéntanos. ¿Qué es lo que te trae aquí a nuestra cabina? Sabemos que te invitamos, pero pensamos que no ibas a venir por esta lesión que tienes. Ay, sí, pero no te preocupes, cuentas. Ya estoy en rehabilitación. Solo tuve un yeso en la pierna y estoy tomando unos medicamentos. ¡Eres la onda, Chabelo! ¡Gracias, Chabelo! ¡Tú también eres la onda! Creo que te invitaron a uno de mis programas. Sí, voy a salir, me van a catar. ¡Vas a salir a la tele, güey! Creo que te voy a llamar En Familia con Chabelo, mi cuate, el chamán. En Familia con Chabelo, ¿verdad? Muy bien, cuates. Oye, Chabelo. Quisiera escuchar primero, yo, bueno, después de tu petición es lógico que tienes que hacer una, tienes que pedir alguna canción. Así es, Chabelo, la canción que más te guste. Después de esa, Chabelo, quisiera que pusiéramos también una de la maestra me dio un beso a la salida. Yo si se podría tener. No, sí, muy buen éxito. Vaya que sí, Becerro. ¿La tienes aquí, muchacho, para ponerla? No. Muy bien, ahorita la conseguimos, le llamamos al señor Aguilera, que me las mande por Bluetooth. Muy bien, Chabelo, muy bien. ¿Y qué canción quieres escuchar aquí para que estemos a menos y aquí con pláticas chidas contigo? Pues mira, ahorita conmigo ya somos cinco. Por ahí escuché un grupo que se llama como yo, Los Chabelos. ¿Qué les parece si ponemos el Quinto Teletubbies? ¡Estamos! ¡Ay, Dios! Muy bien, Chabelo, muy bien, Chabelo. Preséntala a tu estilo. Vas a ser el Quinto Teletubbies, Chabelo. Por eso la pedí, pendejo. Muy bien, pues. Me dio la consola. Aquí vamos con la canción de los Chabelos, el Quinto Teletubbies. Y ¡vámonos! Entre todos a fornicar. Quiero ser... ¿Sabéis qué es un palitroche? No le cambiéis y descúbrelo. Continuamos. Es el primer año que voy a la escuela. Hice mis palitos y empecé el cuaderno. En el patio grande está la bandera. Le canté bien fuerte para que me oyera. Mi maestra me dio un beso a la salida, porque hice los palitos parejitos. Regresamos aquí a Paletoches. Puedes escuchar una canción de Chabelo y una canción que pidió, bueno, las dos canciones que pidió Chabelo y una que pidió a Becerro de nuevo. ¡Chabelo en la onda! ¡Gracias, cuate! ¡Gracias, chabón! ¡Yo estoy contento que estoy con ustedes! ¡Lásenme aquí a su polemo! Ah, sí, les tenemos que informar. ¿Por que... ¿Por qué me pateas el culo, Chabelo? ¡Es que me dijo lo que eres, puto! Te quería besar, por... Le tenemos que informar, estimado Rico. Quería dormir por popote, güey. Chabelo. Le tenemos que informar que Lemo, pues, lamentablemente tuvo que irse de urgencias al hospital porque se quería ponerle el tiro con Chabelo y Chabelo lo deshuevó con su yeso. Así que no nos podrá acompañar el resto del programa, pero... ¿Quieres mandar algunos saludos, Chabelo? Lemo, perdóname lo que te dices, pero... ¡Chígate a tu madre, culero! ¡Estamos, Chabelo! Muy bien, Chabelo. Sabemos que Lemo lo entenderá. Bueno, no entiende nada, pero... No entiende, pero entiende. Esperamos que lo entienda. ¿Te acuerdas su mamá le puso de mí? Ándale, yo creo que sí. Sí. Muy bien. Ser amargado porque su mamá de este... Lo lavaba con jabón del perro de residuo porque tenía las nalgas roñosas. Solo así. No. Las nalgas roñosas son de este... ¿Cómo se llama? ¿Glicerina? Con glicerina. Sí, hay que recordar. Sí, pero su mamá lo bañó con... Muy bien, yo creo que el tema de podcast de esta emisión será de recordar nuestra infancia. Aquí que tenemos al amigo mío, que es Chabelo. ¡Así es, Juanes! Y pues... Hablar sobre las cosas que nos recuerdan nuestra infancia, no sé, caricaturas, el programa de Chabelo que a mí me recuerda mucho mi infancia. Muchas gracias, Flash. Yo creo que sí, yo creo que parte de la generación de los mexicanos, que yo llevo ya más de 30 años al aire, y... ¿Qué les parece a ustedes mi programa? Se siente pelearte contra los monstruos de la tele, güey. ¡Es lo máximo, chamán! Creo que haremos una película juntos. ¿Cómo se llamará? No lo sé, tenemos que hablar eso después, pero... Ya sé, Chabelo contra Chamán. No, van a ser el logo de Chespirito. ¡De Chespirito animado! Chabelo versus Chamán. Oye, suena bien, ¿eh? Órale. Me agradaría si hacemos un promo así. Chabelo contra Chamán. Pero muy bien, hablaremos de lo que nos acontece y que pasó en nuestra niñez. Aquí de fondo tenemos la rola de la Pantera Rosa, que es un clásico en la niñez. Pondremos rolillas acá de caricaturas que nos recuerdan nuestra infancia, programas, etcétera, así como una que otra canción de Chabelo en sus grandes apogeos. Aún siguen apogeo, pero muy bien. Oye, ¿eso no se sonó muy erótico? No, era ese apogeo. No, es apogeo. ¿Apogeo? Muy bien, pero Chabelo, no te quedes callado, cuéntanos algo, no sé. ¿Qué quieres que les cuente, cuates? No sé, así que, ¿qué programas te recuerdan tu infancia? No sé. Ah, pues mira, cuenten. Aquel bonito programa que salía del Club Gambuini, de Burbujitas. Muchas novelas que pasaban en el canal de las estrellas que ahora ya no las pasan, pero... ¿Eso sí era la tele en esos tiempos, Chabelo? ¿Creen? Así es. ¿Cómo que ve, Chabelo? Chabelo no está viejo. Si conocen a Mimoso Ratón de Odisea Burbujas, háganme cuenta que están viendo a Lemo. Exactamente. Una versión afeminada. ¡Exactamente bonito, pero puñalón! Muy bien, ¿qué les parece? Ahora vamos para amenizar esta rolita. Este podcast. Una rola que nos pidieron en dedicatoria. Una chava que se llama Alma. Esta rola es de Bullet for My Valentine. Alma, aquí en... pues la morrilla se queda, así que... Morra. Chabelo, ¿qué te saludos, parece? Saludos, Alma, saludos. ¿Qué te parece si le mandas saludos a nuestra radioescucha, Alma? Oye, Chamán, que por cierto, ¿sabes qué me acabo de enterar? Que ya tienes club de fans en la prepa vocacional. ¡Qué buena onda! ¡Saludos a los carnalillos! Así que ahí va con cariño y esta canción de Wolf from a Bone Time. Está escuchando... ¡Palitroche! ¡Está escuchando Palitroche! ¡Cuánto no le cambies! ¡Si no, ya me voy! Bien, regresamos de aquí al programa Palitroche después de haber escuchado una canción de Bones on My Valentine que va con dedicatoria para Alma. Con mucho cariño. Y la dedicatoria fue así, para los abusados de la escuela. Muy bien, está tu dedicatoria, Alma, y esperemos que nos siga escuchando. ¿Son abusados o abusadores? Es lo que yo no entendí, fue lo mismo que le dije, así que quede. Con pues mucho no, cariño. Que no quede así, o sea, que mande bien una respuesta. ¿Cómo sí, fue? Sí, yo creo que... No nos dejes en más. Que no nos deje en media. Chabelo, te amo. ¡Chabelo! ¡No soy joto! ¡Solo me estoy saliendo nervios! ¡Para ella, Chabelo! ¡Vete para ella! No, ese es el lemo, ese es el lemo. ¡No puedo tocar como el lemo, chaval! ¡No, no! ¡Somos compa, Chabelo, ya sabes! ¡Somos brothers, puro homies! ¡Yeah! A ver, ¿cómo le haces, chaval? ¡Viene ribotota! ¡Viene ribototota! ¡Viene de terreno de Cruz Callado! ¡Cuéntanos! ¡Es más! ¿Qué te parece de sentarte a contar sobre tu infancia? ¿Mi infancia? ¿Recuerda cuando eres? Sí, recuerda los flash. Dale zorro, yo soy el flash. Ando medio pendejo, pero... Pendejete. En cuestión televisiva... Sí, claro. Me gustaba, no ubico ahorita el nombre de esa caricatura. Eran tres pinches gatos, una gata y dos gatos. ¿Los gatos samurai? Sí, creo que sí. ¿Anchoa? Que los arrojaban con un revólver. ¡Cacho! Sí, sí. Luchaban por la paz y libertad. Y los gatos samurai, creo que sí es. Chingones. Con anchoa y no recuerdo los nombres. Había otro también. Otra serie que era un gato. Digo, me han gustado los gatos. Pues vamos a pensar, si quieres verte los sabes de los cabrones. Bueno, creo que también te gustan las gatas, ¿no? Ah, eso sí, siempre me han gustado. Desde que era un simple mecatrefe. Pero era un gato que también era ninja. ¿Un gato ninja? Sí, era ninja, era uno solo. Que tenía un hermano gemelo. Y... El gemelo era malo. No, de eso no recuerdo. ¿Tú lo recuerdas, hermano, esta caricatura? No, yo era simple mequetrefe. Que nada... ¡Qué copión! ¡Tú estás viniendo espiratiendo a veces! Bueno, es que... Se pega por estar aquí. Pero, bueno, eso no, ¿eh? Pero, o sea, es... La onda, ¿no? La onda. Sí. Eso, madre. A ver, el último, esa caricatura cuando terminaba, el gato, según eso cantaba, ¿no? Y terminaba la canción, cuando se acababa el programa, y mandaba un beso. Y mis caricaturas con mis carmeras siempre se peleaban porque, no, me lo mandó a mí. Me dice, bueno, el par de loco. Claro, no, son recuerdos también, que... También que vemos que se masturba con la nariz de calamar. Ay, qué chamán. No, ya tenemos con la nariz de calamardo. No. También con la esponja, güey. Bueno, ya que no se masturba con el patín del diablo, porque si no... Olé, feo, ¿quién sabe? Creo que también le excitan los catafixes, Chabelo. Con razón le partí la madre. Qué buena onda, Chabelo, qué buena onda. A ver, chamán, ¿a ti qué es lo que te recuerda a tu niñez? Cuéntanos. No sé, eso lo recuerdo que me gustaba ver. Caricaturas bizarras, pero de ahí más no me acuerdo. ¿Cómo cuáles caricaturas bizarras? No sé. Sí, chamán, ¿cómo cuáles? Me latí un chingo ver la pantera rosa, así mendiga perspectiva abstracta del mundo, una sí. Pantera rosa, bien alucinante. Sí, es la onda. Qué mala, tortuga niña, no le llegas a ver, chamán. Chale, no, porque chiquito me confundí con una. Ahí mejor que él. ¡Donatello! ¿Donatello? No sé. Miguel Ángel. Pero tú qué, Fly, tú qué cuentas. Rafael. No, pues mira, estamos escuchando aquí como fondo una de mis series favoritas de la niñez, que fue Meteoro. Esa serie era la onda, con Chispita y todos ahí. El changuito. El changuito, sí. El changuito. Sí. Vaya que sí. Muy buenos recuerdos. Otra caricatura que también me trae así recuerdos muy agradables. No sé si ustedes hayan visto, yo creo que sí es el Capitán Planeta. Sí. No, una serie de televisión que también me agradó mucho, ¿no? Era ALF. No sé si, no, eso es un programa, no es un chile. Bueno, una serie, claro, de Melmac, sí. Es una serie, creo que ahorita la están retransmitiendo en un canal de televisión. Onda, ALF. Sí, pero... No. Es que traigo el invitado a pedir un día, ALF. Podría ser. No, ALF sigue vivo. Creo que tiene como 20 años de nosotros, pero... También una serie que, bueno... Ya termina con... Sí, ya... Con andadera y cocina. Sí, ya, también tiene peleas en el Coliseo, ese as también, sí, ya. De hecho, le gustaba comer gatos. ¿Te mordió, güey? Creo que el emo te mordió antes de irse, ¿verdad, chamán? Desgraciadamente, me lo tengo que quitar con una roca. ¡Ay, chamán! Para mí que también te gusta el arroz con popote, ¿verdad? No. Chabelo. Vaya que sí tienes razón, Chabelo. No creo que amigos. Y también le gusta morder las galletas del animalito. Y uno que tiene ese pajarito. Sí. Admiradores, no les hagan caso. Se robaron mi hierba. Sí, que no tomaban. Sí. Yo te dije que quiero fumar, la que no se fuma. Dice, no smoking. No smoking, por eso nos encueramos, ¿recuerdas? Muy bien, Chabelo, muy bien. ¿Qué te parece? Ahora mándate una canción de tu agrado, de tu niñez, no sé. Alguna que te guste. Muy bien, cuates, pero a ver, déjenme hago memoria. Es que tienes que poner algo variable, ¿no crees? Sí, tienes razón, Chabelo, tienes razón, algo variable. No sé, una rolilla acá. Rock, locuchona, no sé, psycho. No sé, ya pusimos otra una rolilla de metal. Todo menos de la banda rock y reggaetón, ya saben. Las características del programa. Pero vamos a recorrer las rutas de acceso que sí, Pop, para que me recuerdes en vivo en tu patín de león por las carreteras. ¡Ah, qué buena onda, Chabelo! Patiendo camiones. Vamos a ponerla en la granja, ¿te parece? Simón. De Juan, de City Top, aquí en Palitroche. ¡Continuamos! ¡Córrela! ¡Córrela! Regresamos aquí a Palitroche, a su programa favorito de internet. Así, ahora les voy a dar un anuncio de que voy a promocionar a una amiga que me lo pidió. No, voy a promocionar. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el programa de Full Music Anime Radio, así que que se transmite los miércoles y los viernes, los miércoles de 2 a 4 y los viernes de 4 a 5 con Liz. La página es www.fullmusicanime.net / en vivo. Billy, cállate. Perdón, se metió la cabina. Más inteligente que Lemo. Creo que es más inteligente que Lemo. ¿Lo dejamos? ¿Que se quede? Mejor al otro, una cosita azul que estaba aquí antes. ¿Pitufos? Ah, los pitufos, qué buena onda. Esa caricatura es lo máximo. Qué buena onda. Pitufo retro. Un pitufo retro, tú eres el pitufo retro, chamán. Pitufo retro. No, no más operación cuando fumaba uno. Sí, traían pitufresas a todo el mundo. Pitufresas. Con los fresas, se llaman. Ay, cabrón. ¿Qué crees que eres? ¿Qué sabes que te desentendes? ¿Sabes lo que te dices? No, el RM no entiendo. ¿Cuál te quieres en el pitufo? No. Muy bien, continuamos aquí con... ¿Quién? De Gargamel. No, no me acuerdo. Tenía un nombre así como el Sindulfo, no sé. No, ¿Cómo se llamaba el gato, Chabelo? ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo, cuates, pero estaba chido, era la hora. No, ese es de Raymond. ¿Es Garumón? Gatos espaciales, qué fuerte. ¿Cómo? ¡Qué fuerte! Todos los gatos especiales. Continuamos aquí en su programa Palitroche con Chabelo como invitado especial. Chabelo, te amo. Muy bien. Chabelo, quiero ser tu niño. Nos han llegado saludos por vía internet. Por el correo electrónico desde Texas. Un saludo para Texas, lo recibo de allá, de Texas. Ah, así es. Texas. Texas. No, te deja ser el Lemo, pero ya se me lo escucha. Nos de Texas también nos llegaron saludos de aquí de Guadalajara. ¿Nos llegaron quejas de aquí de Guadalajara? De Zapopan, nos mandaron saludos. Yo creo que ahorita los ponemos a... entre canciones los ponemos los saludos que nos mandaron los radioescuchas. Incluso creo que también tenemos saludos desde... No recuerdo qué estado de la República es, pero una chica se llama Laura, se lo agradecemos mucho. Laura, sí, un besote. Yo también, besote. Laura, no te conozco, pero besos. ¡Laura! Te invito a que veas mi programa de familia con Chabelo, pero... ¡No, no! ¿Te podemos que te anuncie algo? ¿Una galleta de animalito? ¿Al chaval? ¿O al fries? ¿Un espilón? ¿Al ave zorro? Ah, ese güey no sale en rejas a peso. Comunícate con nosotros y... El Emo viene con su muñequito de Emo Esponja. No incluye baterías, recuérdenlo. Se activa en la luna llena y le tienes que meter un palito por el culo. ¿Como mis pollitos? Ándale, como tus pollitos. Y lo hace como pollito. Ah, ¿es que metió los pollitos a la cabina? Sí, él mismo lo metió. Pues muy bien, continuamos con esta buena onda acá el cotorreo. Chabelo, a ver, cuéntanos qué tal te fue ese accidente. A ver, vimos que fue muy aparatoso, pero qué tal, a ver, ¿cómo te encuentras ya ahorita? ¡Monstruos! ¡Chabelo! ¿Cabrón, ya está bien, a ver? Pues mira, cuates, ahorita solo tengo fractura de costillas. Me rompieron las dos costillas. ¡Epa! Sí, ¿por qué hacen eso, Chabelo? Para mi buena suerte, ya estoy en rehabilitación. Estoy aquí con ustedes, me siento un poco mejor. Estoy muy contento. Pero gracias a todo el público que se preocupó por mí. Les informo que ya estoy bien. Y pronto estaremos de vuelta en sus ciudades. Con los cuates de provincia y con el señor Aguilera. Para divertirnos todos los domingos. En familia con Chabelo. Qué bien, Chabelo, qué bien. Me agrada oír eso. Esa vitalidad con la que has tenido tu programa esos 30 años. Así es. ¿Tienen algún comentario ustedes, compañeros de micrófonos, acerca de esta muestra de...? Una pregunta, Chabelo. Dime, ¿sabes, Zorro? Oye, ¿por qué si te quedaron las costillas? El Lemo dijo que estaba muy duro tu yeso. ¿O por qué caminas así? Déjalo, es que él entendió mi yeso. Pero déjalo ser. Entonces, ¿cómo le haces para salir con tu yeso? Y en tu programa y salir con show. sea, no entiendo. Es que mira, ahorita ando un poco filosófico porque estoy en radio. Y en los programas pues siempre ando acá bien tranquilón. Porque estoy con mis cuatachos. Ahorita estoy con mis... cuatachos. Pero estoy bien tranquilón. Entonces, ¿qué? ¿Esos candados o qué? Pues hago llaves en la Coliseo también, pero... si tienes una abertura por ahí. ¡Ay! ¡Qué buena onda! Recuerda que aquí es el único programa en exclusiva donde pueden escuchar a Chabelo como nunca lo habían oído. ¡Albureando! ¿Quién? ¿El Flies o la Flies? No, Chabelo, la Flies. Yo te estimo mucho, la, pero... La Flies no es más... De nadie más. Más que de el Flies. Pero, Chabelo, por cierto, te la comparto. ¿Te late? ¡Ah, cabrón! ¿Has compartido? Pues mejor préstame a la vieja, ¿no? Como tú quieras, Chabelo, pero... Que si está vieja, no, hombre, apesta muerto. Apesta muerto, exactamente. Me dijo, lo van a hacer llorar, así que... Mejor nos cuesta rolita acá para amenizar este cotorreo. Me late, Chabelo, me late. ¿Alguna rola? A ver, ¿les parece que elegimos una rola aquí que nos recuerda así nuestra infancia, pero machín, a cada uno? Va a ser una tanda. ¿Les parece? A ver, ¿no? Empezamos contigo, chamán. ¿Qué te late la idea? Ah, pues Simón. ¿Qué rola quieres escuchar? No sé, es que hay muchas, es que... Una que te recuerde así machín a tu infancia. No sé. Pues todavía... No sé, a ver, el ave zorro, a ver qué piensa. Muy bien, ave zorro, a ver qué te parece si tú eliges una. Una. Pues la que siempre me... De una serie que siempre me gustó. Uh-huh. Que de hecho tuve unas bronquillas por eso. Ahorita les comentaré. De Spider-Man, muy bien. Pues lo dejamos aquí. Oye, con Spider-Man. ¿Es de Spider-Man? ¿No? Ah, sí, de Aerosmith, los Ramones. Muchos artistas han también, hecho también lo de cover de esa rola. También Elmo canta la de Spider-Man. ¿También Chabelo lo canta, cuates? ¿No lo han escuchado con Chabelo? No, la verdad no. Muy bien, se los voy a cantar en mi bolos, ¿late? No. ¡Chabán! ¡Ya no te voy a llevar a mi programa! ¡No, llévame! Pero muy bien, mejor la que eligió Becerro. ¿De los Ramones? Sí, está bien. ¿O de Aerosmith? Ramones. Muy bien, con los Ramones. ¿Te late de Slice? Sí, me late, Chabelo, lo que tú digas. Ya sabes que están en tu programa, así que tú dirige. ¡No te lleves, Fly! ¡No te lleves! Muy bien, nos dejamos aquí con... ¡Cochinote! Con el tema del hombre araña aquí por Palitroche. Hi guys, I'm Crystal from Texas. Kisses and good luck. Flies, I love you. Hola, ¿qué tal? soy Laura. Su programa me gusta mucho. Saludos al Chanman, al Flies, a Besorro y el Emo. Besos. Mecos, pelos y muchos mojones. Esos fueron los ingredientes que usó el chamán para crear a su niñito perfecto. Pero accidentalmente agregó a la fórmula un ingrediente más. La marranilla X. ¡Marrana! Y así nacieron los chicos ultramañosos. Con sus otros superpoderes, Mamón, Perplejo y Marmota, unirán sus fuerzas para combatir el crimen y las fuerzas de Moco Flojo. Los chicos ultramañosos. Hijos de la chingada, regresan antes de las 10. Cabrones, la otra vez se fue un puto antro gay y me traen una pinche caguama de paso, pinches pendejetes. Solo aquí por Palitroche. Regresamos aquí a este programa Palitroche. Después de escuchar el tema del Hombre Araña, interpretado por los Ramones, y el promo de los chicos ultramañosos. Qué buena onda. Oye, para los creo que le hemos adoptado, ¿no? ¿Qué? ¿Los chicos ultramañosos? Me parece sí, que sí. Me lo dejé, dijo, no, ese también no hacen falta, se lo robó, eso. ¿Sabes que fabrican los calamardos y los... Sí, los calamardos y los huevos esponjas. Y los huevos esponjas. Acabo que ni los ocupaba, hijo de la chingada. Bueno, chamán, no te gusta, chamán. Yo con esa rolilla que tengo de fondo, me acuerdo de una pinche de que dice... Bueno, si quiero la rola, ¿no? Cuéntala. Gracias. Cuéntala, doctor, cuéntala, son interesantes. Estaba antes de la, ahí en la casa, había un árbol grandísimo, uno de esos llamados mezquites. Ese árbol grandísimo. ¿Y lo esquilaste? No, o sea, aguanta. Ahí no voy. Muy bien. Me agarraba jugando yo con esa. Con soga, decía que las pinches lianas, me creía este. Tarzuán y... Bueno, Sonsuán, me decía mi jefa, que era Sonsuán. ¡Ah, de zorro! Que me avienta, carnal, que amarra esa madre, güey, pinche soga, que me avienta la pinche... Del tronco, ¿no? Que dice, ¡ah! Se va a estar reventando la pinche soga. ¡Pum! Lo bueno que caí entre los costales. Que tenía ahí el abuelo. Es que, ave zorro, ¿tú te pareces de ese... a un actor que salió en esa película? ¿Sabes a quién? Achipas. Yo soy Achipas, carnal, yo soy Achipas. ¡Qué buena onda! ¡Qué malo es que... ¡Lo bueno! ¡Qué bueno que no eres Tarzán, eh! ¡Porque no vas a traer tu puñal! Sí lo traje, pero recuerda que lo fauleaste. ¡Ah, sí, yo me acordé! ¡Lo mando al hospital! ¡Ahí tenemos un saludo para el Emo! ¡Emo, donde quiera que te encuentres! ¡Sí, pero... ¡Qué no, no, Chabelo! Por no, favor, no, con respeto, Chabelo. Ni siquiera con una puta limpia el cabrón. Muy bien. Diles cómo hiciste la limpia. Me dices, Black, sea con respeto. Emo, respetuosamente, vas y chingas a tu madre. Eso, Chabelo. Gracias. Muy bien, Chabelo, cuéntanos cómo madreaste al Emo, porque vaya que lo mandaste al hospital. ¡No, ese pendejo! Mejor vamos con el Chabelo y que nos dé su receta de cómo hacer sus limpias. Me parece mejor, y gracias por lo de pendejo. ¡Como quieras, Fly! No, es que yo nomás puse al ave zorro que le pasara los huevos, pero no sé qué tipo de huevo les haya pasado, el chiste que lo hizo más gay. Creo que le hice la receta para quitarte las espinillas, ¿no? Ah, sí, una amiga nos pasó esa receta. ¿Se las digo o no se las digo? No sé, esa es más al... ¡Échale! ¡Sí, rola! Es que lo que pasa es que una amiga de la causante del apodo del Fly, nos dijo, yo traía unas, desgraciadamente traía unas imperfecciones, unas imperfecciones, un pequeño volcancillo en la frente, parece un unicornio. Entonces, era pequeño, era más grande que el popo. Era su pequeño yo. Era mi. Así es. La morra nos dijo que se hizo quizás así por completo, de un pasón, con los huevos, con un par de huevos. Lo dijo que dijo. Pero nunca les dijo, nunca nos dijo que le quitáramos la yema. Ni los pelos. Así que. Si obtienen esos resultados es porque lo hicieron mal. Así que piden la buena receta, chamán. Recuerde, hay de agua y hay de leche. ¿Para qué vale que no te recibe por si tienes espinillas? Ah, cabrón. Sí, mira, es una crema que te la untas. Sí, se llama crema de Mitrocin. Mira, no te la vienes. No, chido. No, Chabelo, muchas gracias. Pero, yo tengo uno en la línea que tengo yo de Ave Zorro. Ajá. Es Ave Zorro Collection. Deja de anotarle. Ave Zorro Claire Collection. Sí, así es. Es de son té. ¿Té? Té de mil palos. Ah, sí. Muy bueno. Así es. Creo que el chamán lo recomienda, ¿verdad, chamán? No. Se lo toma con galletas de animalito. No. ¿Tomas con galletas de animalito? Yo lo vi al principio diciendo eso y al ave estaba re bien entretenido. Chabelo, te dejamos con el chamán. Ya se van, cabrón. Le recordé cositas, ¿sabes? Es que de hecho nos están cositas esperando. No, cositas era una que salían. Sí, ok. Me recordó mi niñez, sí. Que por cierto, el chamán se la jalaba cuando veía eso. Sí, el chamán aún. De eso, bien buena. Aún tiene su fantasía de conocer a cositas. Yo le ofrecí conocer a cosotas, pero no quiso. Sí, chamán, yo te la presento. Yo lo caché haciendo cositas. Chamán, yo te la presento cuando quieras. Te voy a invitar al programa. Al de familia con Chabelo, no te pendejada. Digo, a tu podcast. Chingón, ¿qué tal, madre? Gracias, Chabelo, por tus apoyos. No, más a gusto de nosotros porque sabes de que dirigimos a fuerzas y que esto es improvisado y que nuestro programa realmente es un remolque. ¿Cómo creo que lo trajeron a fuerza? No. Es que ustedes me chocaron, pendejos, ¿no se acuerdan? De hecho, fue chamán. Manejando el broncomóvil, pero. Es una combi, por favor. Combi. ¿Combi móvil? Combi móvil, así es. Pero, Chabelo, no entramos en detalles, así que mejor hablemos de nuestro programa. No, ebrio. No. Pero marrana. No. ¿Qué dijo? Olvídalo. Creo que estábamos en la ronda de los roles acá que nos recordaban la infancia, ¿no? No, usted te chocó. Así es, Chabelo, muy bien. ¿Qué te parece, chamán, si mejor continuamos con tu rola? Porque si no, Chabelo nos va a demandar. ¿Con cuál? Una que te recuerda a tu infancia, no sé, la que tú quieras. No sé, creo que la canción de la guitarra de los auténticos decadentes es como que me... ¿Te recuerda tu infancia? Sí, es que todavía sigo siendo un holgazán. La guitarra, muy bien. Y así es lo que pides. Ahora, esta será una doble petición, así que yo iré con una canción que se llama más o menos así. Mejor escuchen ustedes, yo creo que ustedes la conocen. Así que vámonos, está escuchando Palitroche. Palitroche. ¿Cuántas cámaras voy? Así que mándenme saludos, fotos de lo que quieran en el correo de qué es. ¿Cómo se curó? Programa Palitroche @hotmail.com. Y escuchan el video, así que ¡vamos! Mejor que labures, ya me cansé de ser tu fuente de dinero. esta vida voy a seguir mi vocación. Será la música mi leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Chamán, eres la hostia. Emo, no lloréis. Aquí está tu papazote. Abesorro, sos lo mejor. Flies, chúpame los cojones. Le saluda el travesti de Zapopan. Top Cat, the most effectual Top Cat, whose intellectual close friends get to call him TC, providing it's with dignity. Top Cat, the indisputable leader of the gang. He's the boss, he's a whip, he's the number one fifth, he's the most tip-top Top Cat. Yes, he's the chief, he's the king, but above everything, he's the most tip-top Top Cat. Regresamos aquí a Palitroches, puedo escuchar la canción de la guitarra, Los Auténticos Decadentes, y una canción de Don Gato que programamos aquí. Y con más invitados en la cabina, aquí tenemos al terrible, a Chencho, a Arias y al amor del Emo. Emo, ya llegó tu papazote. También nos retrasaron al Emo en el hospital, no lo quisieron porque no lo querían ayudar al doctor, y entonces no lo quisieron. Así que ya está aquí con nosotros, Emo, mando saludos. ¿Qué onda? Saludos a toda la banda. ¿Qué opinas de que Chabelo tenga madreado? ¡Es la onda, Chabelo! ¡Ya regresaste, hijo de tu puta madre! ¡Ahora sí te voy a poner los putazos, güey! ¡Vas a venir de salir de la cabina, culero! ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina, compa? Le voy a echar a la señora Aguilera, le voy a decir que ya no se dé palitoche, güey. ¡Que chingue a tu madre, Chabelo! ¡Por qué, güey, de mí! ¡Chabelo, que chingues a tu madre, güey! ¡Ya te dijeron! ¡Puta madre! ¡No te preocupes! ¡Yo tengo el paro, Chabelo! Si los perros volaran, ¿por qué los pájaros no cagan? Es que los azerbaiyanos... Qué buena filosofía, qué buena filosofía. Me agrada. ¿Qué opinas tú, Abesorro? Al amor del Emo, no te quedes callado, quítate tu papazote. Échale. No sé. Está aprendiendo a hablar, güey. Vas a salir en internet, por Dios, y algo. Ya te vaya mal, güey. Qué barato. A ver, Terrible, ¿no? No. Terrible. Terrible, dice que más saludos a todos los saludos escucha. A tu vieja, Chencho. Así es. Saludos a mi vieja, aunque no sé quién sea. ¡Ay, eso! ¡Ya ven, cuate! ¡No te llamo, ¿verdad? ¿Qué? ¿No te llamo, verdad? No. ¿Qué más quisiera? Bueno, muy bien. Ya sé, es el Arias, güey. El Arias, todo. Pero yo amo a Chabelo. ¿No que chingar a mi madre? También. Es que de verdad el amor solo hay un paso, güey. Muy bien. Estamos aquí comentando acerca de lo que nos recuerda nuestra infancia. No sé, ¿alguno de ustedes quiere comentar algo sobre lo que le recuerda su infancia? Un recuerdo. Hace un mes me rasuré las cejas. A ver, cabrón, ¿algo de ustedes? Algo que nos recuerde tu infancia. ¿Otra vez? Pendejo, ¿cómo estabas en el hospital? No sabes. Pero yo ya conté lo que me recuerda de infancia. De hecho, te comparamos con uno de burbujitas. ¿Y quiénes son esos güeyes? Oye, está burbuja, güey. Oye, está burbuja. ¿No te acuerdas? Oye, está burbuja. Ah, güey, yo no vi esas mamadas. Mafafa Mosquito, Patas Verdes, Pistachón, ¿quiénes son otros? Mimoso Ratón, yo. Mimoso Ratón, es cierto. Eras Mimoso Ratón. Es de este que vive el Ecoloco. Lleva el Ecoloco, no se bañen, puto. Lleva la mugre. La mugre. Otro, otro que es en el clan, güey. Sí, sí, sí, otro. Otro del clan, que ahí viendo. Ya, por favor, déjense, déjense. También ya le entro sin nada más. Chamán, chamán, chamán. Chamán, tu club de fans, que se van a decepcionar. Se van a decepcionar. Eso fue de mi clan. Ya ven, que si es puñal, ya le salió eso. Ya ven. Mendigo puñal. Vete a lavarse tus mendigas rañosas mal que está otro lado. Mira, chamán, tranquilo. ¿Quieren mandar alguna rola? Un comentario, dedicatoria, saludo, no sé. Voy. A ver, no, me dijeron que le mandaban saludos al chamán. ¿Al chamán de quién? Sí, una gorita que vende acá. La peluquería. Sí. Saludos a la. No. Ya ven, para que no le manden saludos, luego dice que a la verga. No, para ese, pero si me quieren mandar saludos, nomás que. Sí, que son más o menos. No más que no estén gordas, sí, porque la morra ya está gorda y por eso la manda a chingar a su madre, el chamán. Saludos a la Yuyu del chamán, que espero que nos esté escuchando. No. El chamán la ama. Yuyu, el chamán te ama. Probito, hermano, grita. Muy bien, entonces, ¿qué? Vamos a continuar con este cotorreo, sí, no sé. ¿Algún comentario que tengan aquí? Mentadas de madre, no sé. ¿Más todavía? Un consejo, así es. Una reacción filosófica como la de Arias. Arias, a ver. No tomen agua, tomen alcohol. Muy bien. Echa más filosofía, Arias. Vamos, que salga desde tu intestino. Más que no sangrases. ¡No me chingues, cuate! A ver, échale. Esa cabecita piensa. Muy bien. ¡Claro que me salpicaste en la cara, cuate! Eso, deja Chabela en paz. Muy bien, sí, vamos. Emo, vino tu papazote de Zapopan. Te mandó saludos, ¿te acuerdas? Que tengan relaciones. Mira, me lo estás bajando, cabrón. Ya me lo estaba chingando hace rato. Ya lo estás bajando, ya te voy a bañar, güey. Creo que ahorita va a haber una pelea callejera, o no sé. Lucha en lodo por el amor del Emo. ¿Cuál de los dos Emo se suicida más rápido? Mandamos a una rola, ¿qué les podría escuchar aquí, los invitados? Echen una rola, pues algo de ska. ¿Algo de ska? ¿Una canción, un grupo, no sé? ¿Algo en especial? Don't Worry, de Teloco. Muy bien. ¿Qué te parece la presencia a tu estilo, Arias? Pues, Tecas, como este, me presenta lo que es Don't Worry, de Loco. No, yo soy bien, yo no. Está deprimido el muchacho. Para que se anime algo de ska. Muy bien. Checho, presenta la rola. Seguimos con Don't Worry de Locos. Aquí por Palestroche, continuamos. Desciendo hasta fin lo encontrarás. Más que basura que mirar. Don't worry, be happy. Si la iglesia no quiere casar a los gays en el altar. Don't worry, be happy. Te echan del bar por ir borracho y que más da. Don't worry, be happy. Por la mañana toca currar, al puto jefe quieres ahorcar. Don't worry, be happy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la paso atrás. ¡Hey! Duro con la gente que no deja respirar. ¡Hey! Dale, dale, dale, dale, dale, acción. Duro con la vida, no des ni un paso atrás. ¡Hey! Duro con la gente que no deja respirar. ¡Hey! Dale, dale, dale, dale, dale, acción. No te preocupes que aún hay más. Don't worry, be happy. No me juzgues si sé feliz. Vive tu vida y deja vivir. Don't worry, be happy. Regresamos aquí al programa Palitroche, después de haber escuchado la canción de Te Loco, así es, de Worry About You. A pesar de los invitados que se fueron porque se los llevó la chota. Desgraciadamente. Al aire se le ocurrió lanzarles un gas en la cara a un cabrón y ni modo seguir. Lo peor que era Chabelo, ¿cómo te fue Chabelo? ¿Qué haces? ¡No, sí! ¡Sí, cuatero! ¡Me dejó apestado! Solo te va a caer el señor Aguilera. Pero de las veces que se echa el Andrés... ¡Sí, sí, sí, vas a ver! De las veces que se echa el Arias a veces seguir conviviendo con ese pendejo, ¿qué prefieres? Nada, pues mejor regresarme con el señor Aguilera. Chabelo, ¿cuándo los invitas a tu programa? Pues, mira, tengo boletos. Cabrones. Pero yo creo que la semana que viene, ¿les late? ¿Sí pueden ir? Sí. Sí, Chabelo, me late la idea. Podemos ir. ¿Qué, a veces robamos? Sí, ¿no? ¿El chamán? Sí, hay que ir con Chabelo, muy bien. Pues ya se nos está acabando el programa, creo que ya nos alargamos un tanto más de lo que es la hora que tenemos de programa. Pero no importa porque... Así es. Con este ícono de la televisión mexicana, pues se nos pasó el tiempo así rápidamente. Muy bien, ahora vamos a cerrar el programa con una tanda más de canciones que nos identificarán con nuestra niñez. Se le toca el turno al Emo. Por cierto, pues, de los admiradores, yo quiero todos los admiradores menos a la Yuyu, esa pinche vieja que Chamán, no se resista con tus admiradores, por favor. No, nomás a esa. Yo quiero la rola del Chavo del Ocho. Los admiradores son la onda. Muy bien. Y pues creo que la paliza que me dio Chabelo, que nunca se me va a olvidar, aún la recuerdo como si hubiera sido la guerra. Pero fue el pendejo, ¿no? No, es que lo dejaste pendejo. Tiene razón, Alejandro. Déjalo, creo que ya está tranquilito. Pues muy bien, vamos a cerrar con esta canción del Chavo del Ocho, petición de Lemo. Y una canción, pues más, para cerrar con broche de oro, ¿qué? ¿Una canción que con qué les gustaría cerrar? Rock, metal, hemos tenido tantas variantes el día de hoy en el programa. Déjame escoger. Metal, hardcore, ska, rock. Salud Boy. Escoge una de Fallout Boy. La de los changuitos, güey, la de Thanks for the Memories. Thanks for the Memories, muy bien. Pues cerramos con las canciones del Emo, que es la canción del Chavo del Ocho que le recuerda a su niñez. Tuvimos que cerrar mal con una canción del Emo, pero sí, ya saben, ustedes. No, bueno, no hay problema, no. Si no quieren Fallout Boy, puede ser Alesana, ¿qué escogen? Fallout Boy. Yo no digo nada porque ninguno me agrada, pero... Pues muy bien, terminamos en la emisión de hoy, así que... Prometí mandar un saludo. Así es. Un saludo para la hermana del chamán, que nos escucha diario. Muy bien, saludos para la hermana del chamán. Para la hermana del Fly también, que ama al chamán, güey. Sí, de hecho es la que inauguró el club de fans en la vocacional. Saludos. Somos. Y pues, unas frases para terminar el programa como debe ser. ¿De juegos? De lo que quieran. En juegos, vamos. ¿Vamos sin juegos? ¿Qué les parece si jugamos a piña y coco? Ustedes empiñan y yo los coco. Oye, mejor que te parece si nos tomamos un té de mil palos que le recomendamos al chamán. No, nada de eso, Mejor fuerte chamán para el emo, para que se libere más pronto. Sí. Mejor saludos a mis admiradores. Se pongan bien locotes. Y arriba el Atlas. La especial la Cintia, no sé quién sea, pero échale de la onda. Saludos. ¿Alguna frase, emo, que te gustaría para terminar el programa? Ah, güey, cada que hablo la cago, mejor no digo nada. Esa frase que no llega. Qué profundo. Yo, ¿verdad? Una frase que escuché por ahí no hace mucho tiempo, que dice que entre Melón y Melames hicieron el desayuno. Melón de huevo hizo un guiso y Melames el chorizo. Así que, Chabelo, cierra el programa con una bonita frase. Muy bien, Juanes. Pues, con todos ustedes, les voy a dejar un consejo. Cuando les choquen, nunca se bajen a dar el madrazo porque les puede pasar lo que a mí. Así que, vamos y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Y los invitamos a que nos sigan escuchando aquí en Palito de Quien. Soy Chabelo. Les dejo esa canción para que culminemos. ¡Hasta luego! ¡Hola! Yo soy Chabelo, amigo de todos los niños. Yo digo besitos y canto canciones y doy consejitos. Salta, lloraré, pero siempre contento en este programa de tú. No, de mí, no, de te, no. Bueno, ya me olvidó. Bend and break.